suizo Gianni Infantino fue nombrado como el nuevo presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación, es decir, la FIFA. Infantino se impuso al jeque Salam al-Khalifa en la segunda ronda por 115 votos a 88. Como secretario general de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol, es decir, la UEFA, Infantino, de 45 años, era el más conocido de los candidatos debido a su papel como maestro de ceremonias en los sorteos de las competiciones de su confederación. Tras la renuncia de Josep Blatter, por averiguaciones de corrupción, el organismo tardó 9 meses en elegir a un nuevo dirigente. Cabe recordar que dichos escándalos provocaron que la confianza de la FIFA se viera mermada. Inclusive patrocinadores como Adidas, Coca-Cola, McDonald's y Visa, entre otros, amenazaron con quitar todo tipo de financiamiento a sus actividades. El suizo prometió devolver la credibilidad a la FIFA, incrementar el capital que el organismo reparte entre sus miembros, agrandar el Mundial de 32 a 40 equipos y permitir que regiones puedan compartir el torneo. I cannot express my feelings in this moment. I told you I went through a journey which made me meet. No puedo expresar mis sentimientos en este momento. Hice un viaje que me hizo conocer mucha gente fantástica, mucha gente que ama, vive y respira fútbol todos los días, mucha gente que se merece que la FIFA sea muy respetada y vamos a reconstruirla. La FIFA, que fue fundada en 1904, tiene como sede Zurich, Suiza, y cuenta con 209 países asociados. En 2014 presentó ingresos por $2,100 millones. Informó José Sánchez Perales.